una hermosa jornada para compartir y hablar de la vida, hablar de sentirse bien, conversar con un gran profesional, con un gran amigo, un señor de la medicina tradicional china. Hablamos de Carlos Rocha Rifo, una eminencia en Puente Alto de la medicina china. Él recorre las calles de Puente Alto difundiendo y dando a conocer los beneficios de una medicina milenaria, de una medicina que aporta al desarrollo, al crecimiento, a encontrar la salud, a darse cuenta de que uno es una farmacia que camina por la calle y que uno puede sentirse bien y que también depende de lo que tú piensas, cómo lo piensas, cómo te sientes. No basta ahí con ir a tomarse, comprarse una pastilla que te va a ayudar para algo, pero que te hace un daño para otra cosa que ni siquiera sabes. El día de hoy los quiero dejar con el doctor Carlos Rocha Rifo, como dije anteriormente, un hombre que lleva muchísimos años trabajando con la medicina tradicional china. El día de hoy su exposición versará... Vamos a hablar de un tema que es muy recurrente para muchos de ustedes, patologías de la columna. Atención a la gente que trabaja en la construcción, la dueña de casa que está todo el día haciendo actividades, la gente que trabaja en supermercado haciendo aseo, la niña que está ahí de secretaria todo el día sentada, que no tiene buena postura. Dejo con ustedes a su gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo, con su exposición. Adelante, doctor. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos nuestros queridos amigos y auditores. Bueno, en el día de hoy quería comentarte también una patología que está siempre presente, quizás acá en Chile, la primera causa de ausentismo laboral y que todas la hemos sufrido en algún momento en nuestras vidas, y es la columna. Bueno, hay distintas patologías, como ustedes habrán escuchado hablar de la lumbalgia, de lo que es un dolor lumbociático o de la ciática. Todos estos nombres están asociados con problemas a la columna. Bueno, en esta ocasión quería comentarles que la medicina china, dentro de las 60 patologías que tiene la OMS aprobada para ser utilizados por ella, una de ellas es justamente los dolores de columna, ya que los resultados son absolutamente favorables. Se destaca también en estudios hechos en España este último año que los españoles han aumentado, ha crecido la demanda de la acupuntura entre un 30 y un 40% este año respecto a lo que era 2012, justamente porque ellos han tratado de ir reduciendo el consumo analgésico, antiinflamatorio, debido a todos los efectos adversos que estos producen, que cada vez son mayores, y la gente quiere abandonar un poco el uso de los medicamentos. Una de las patologías, como les explicaba, que tiene mayor consulta en lo que uno ve a diario, es el dolor lumbar. A nuestros amigos que estén escuchando y que sufran de esto, primero que todo los invito a acercarse a la consulta para poder ver su caso en especial y poderle explicar cómo la medicina china los puede ayudar. La columna y los dolores lumbares los podemos abordar desde distintos aspectos. A mí siempre, por mis estudios tanto en medicina occidental como oriental, me gusta tratar de amalgamar, de unir estos conceptos, hacer una medicina un poco más integral. Comentarles que ambas medicinas pueden ser complementarias en lo que es el alivio de este padecimiento, y que también las causas son distintas, las miradas son diferentes. Por ejemplo, ¿cuándo nos duele a nosotros la columna? Como decía bien mi amigo Juan Carlos, cuando estamos muchas horas de pie o a veces muchas horas sentado. También cuando hacemos una mala fuerza, cuando estamos con muchas preocupaciones, cuando tenemos mucho estrés. Buenas son distintas las causas que nos producen los dolores de columna, y en ese sentido la medicina china tiene una mirada bastante especial. Por un lado, desde el punto de vista del dolor, como le he dicho en otras oportunidades, mis queridos amigos, el dolor para la medicina china, aparte de ser una alerta, siempre el dolor, queridos amigos, tomémoslo en cuenta, es una alarma de nuestro cuerpo que nos está diciendo algo está pasando. Tenemos que tomar atención, no lo desoigamos, es una alarma. Ya cuando empieza a haber un dolor, por leve que sea, algo está pasando. Nosotros generalmente nos dejamos estar. Y a diferencia de las culturas orientales, que no sé si en alguna vez les he comentado, pero allá ellos, generalmente la medicina es gratuita. Y cuando tienen que pagar, al médico le pagan cuando no se enferman. Y cuando se enferman, no les pagan, porque no cumplió su labor. La medicina es de carácter preventivo. Acá en Chile y en Occidente en general, yo diría particularmente en nuestro país, ya cuando no damos más, cuando ya sea que desde un dolor dental, cuando ya tenemos que ir para la extracción de la pieza molar o de la pieza dental, vamos al dentista. Cuando ya estamos con la columna en la mano y tenemos una seria patología que ya nuestra vida no la podemos hacer normalmente, recién recurrimos al médico. Queridos amigos, en ese sentido, como le digo, el dolor desde el punto de vista de la medicina china es un estancamiento de la energía y de la sangre, que puede ser producido por distintos factores. Factores traumatológicos, ya sea tuvimos un golpe, un ejercicio mal hecho, un accidente. O bien tenemos también, congénitamente traemos deficiencia en algún órgano que alimente esa zona. Para los chinos esa zona depende del riñón, y una deficiencia de chi y yang de riñón provocan estos problemas, que por supuesto que tonificándolos y nosotros con distintas herramientas que tenemos en la medicina china podemos aliviar su dolor en unas cuantas sesiones. La medicina china está a su alcance, ¿sí? Con su gran amigo el doctor Carlos Rocha Rifo. Lo atiende aquí en Puente Alto, donde edificio RB, Conchituelo 510, oficina 305. Atención amigos que nos están escuchando a esta hora, ya está en Puente Alto el Centro Equilibrio, medicina tradicional china, milenaria, tradicional y efectiva, con más de 5.000 años de historia. Dolores de cabeza, cuello, dolor de espalda, fibromialgia, insomnio, estrés, depresión, lesiones musculares, hipertensión, lumbago, pediatría, dolores articulares. Acupuntura, tuina, moxibustión, auriculoterapia, electroacupuntura. Tratamientos por lo general en ciclos de 10 sesiones. Visítenos en Avenida Concha y Toro 510, oficina 305, edificio de RB. Teléfono 2285-08214. 2285-08214. Celular 921-86848. Correo tuinamedica@gmail.com. Acérquese a la medicina tradicional china, es una medicina preventiva, es una medicina milenaria, donde hay un conocimiento no solamente del cuerpo físico, sino también mental y espiritual. Acérquese ahora, vaya al edificio RB en Concha y Toro 510, oficina 305, vaya de mi parte y le van a hacer una excelente atención como usted se lo merece. Estamos de regreso con ese tema tan interesante junto al doctor Carlos Rocha Rifo. Siga prestando mucha atención, tome lápiz y papel, a sus maravillosas sugerencias de la medicina china. Adelante, doctor. Bueno, mis queridos amigos, hablando de lo que es el tratamiento de las patologías de columna, que como son el lumbago, que son este dolor cuando está referido específicamente a la zona lumbar, la lumbociática, ya cuando nos toma zona lumbar, glúteo y las piernas, que puede ser causado, como le decía, por una fuerza mal hecha, por un traumatismo, un golpe, problemas hereditarios. A veces sobre el 70% de la población a partir de los 30 años ya tiene algún grado de discopatía lumbar. Las discopatías son patologías, enfermedades que afectan a los discos, que son una especie de amortiguadores que existen entre cada una de las vértebras de la columna lumbar, que son de las vértebras más gruesas que tenemos. Entonces, cuando también el síndrome facetario, que son unas partes de las vértebras, las facetas, que también se van desgastando, van produciendo dolor y dolores muy desagradables que nos invalidan, también tienen solución con la acupuntura, el masaje tradicional chino o tuina y otras distintas técnicas como la ventosa, la moxibustión. Pero aparte de lo que es la solución, quería comentarle a ustedes, en este espacio que me queda, una visión filosófica de lo que es la espalda para la medicina china. Nosotros estamos acostumbrados a referirnos, vamos al doctor, nos toma una radiografía, una ecotomografía, un escáner, un TAC, y nos dice, claro, mira, sabes que tú tienes desgastada tal parte de la columna, este es un problema a nivel de nervio, un problema a nivel de del cartílago que va entre ellos, que son estos resortitos que yo le decía, que son los discos intervertebrales, o un daño propiamente tal a la zona muscular, en fin. Pero para que ello se dañe, en medicina china, les recuerdo que tenemos tres cuerpos que forman parte de uno: nuestra mente espíritu, nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo físico. Y para que se dañe nuestro cuerpo físico, tienen que haber ocurrido daño en nuestros otros cuerpos. Y la espalda es una de las partes corporales que jamás usted podrá ver directamente. Entonces los chinos dicen que, bueno, como algo que no podemos ver, que solo se puede hacer a través del espejo, la espalda contiene todo aquello que uno no ve, ya sea porque uno no quiere, porque uno no sabe o porque no puede. La espalda contendría entonces aquello que no queremos ver en lo emocional, sería algo como el galpón de lo que nos sirve, es como el patio de lo emocional y lo mental. Otra cualidad de la espalda es que tiene un enorme contenido paterno, de energía paterna, por lo que representa al padre. En el padre y en la espalda nos apoyamos. Por lo tanto, si tenemos problemas con la parte paterna, empieza a fallar la espalda. Como en la espalda está ubicada la columna, ella trabaja como el pilar, como los cimientos del ser. Cualquier problema en la espalda representa algo basal, algo importante, algo que afecta a los cimientos mismos. Las ideas claves generales de la espalda son, primero que todo, aquello que uno no ve de sí mismo, representa lo paterno, el apoyo paterno y el cimiento, el pilar del ser. Además, algunos estudios, digamos, más modernos de anatomía y de especialistas en espalda, vinculan a ciertos músculos que pasan por esa zona, como el psoas, que es un músculo interno que conecta la columna, el diafragma, con las piernas, como el músculo, ellos lo llaman el músculo del alma, porque en la medida en que nosotros tenemos una buena postura, por supuesto que nuestra energía va a estar equilibrada, nuestra alma va a estar tranquila, nuestro ser va a estar en paz. Pero en la medida en que tengamos una mala postura de columna, nosotros nunca nos sentamos correctamente, no ocupamos el calzado adecuado. Las mujeres ocupan mucho taco alto, se ven preciosas, muy lindas, muy esbeltas, pero para la columna es pésimo. Ellas ya tienen una lordosis, que es como esto, que tienen un poquito curvada la columna anatómicamente, sobre todo aquellas que tienen un tren posterior un poco más prominente, y por lo tanto va a generar mucho más dolores, los que se incrementan con el uso de los tacos. Sobre todo hoy día que es viernes, hay muchas empresas que han facilitado el uso de tenida más informal e incluso zapatillas. Así que los que tienen la posibilidad de utilizar zapato cómodo, por favor, yo se los recomiendo cuidar su columna. Volviendo al tema que les comentaba, el lado filosófico, el lado espiritual de la columna, la espalda superior comprende, bueno, la región ubicada entre los omóplatos, que guarda estrecha relación con lo emocional, porque está gobernada por el corazón. Y por lo anterior, la espalda superior tiene que ver con la capacidad de sentir o expresar amor. En el caso de no poder conectarse con la fuente de amor incondicional, entonces esta porción de la espalda puede estar relacionada con el odio o ira reprimido, imagínense. De ahí la enorme importancia que tiene el intentar conectarse con la fuente interna de amor incondicional, que a su vez proporciona un estado de paz y de gozo imposible de alcanzar de otra manera. Como se dice, bueno, en medicina china, el odio es la ignorancia del amor, por lo que el conocimiento del mismo nos cura del odio, el conocimiento del amor. Resumiendo, la espalda superior es el lugar que manifiesta el sentir o expresar del amor. También expresa si está afectado el odio o ira reprimido. es la parte nuestra de la ambición, los logros truncados, accidentes pendientes, acciones pendientes por realizar y la necesidad de estar sostenidos. La espalda media comprende desde el fin de los omóplatos hasta el comienzo de la columna lumbar. Las 12 vértebras dorsales son las que articulan con las costillas. Es una porción intermedia ya que relaciona lo interior con lo exterior. Esto mismo es lo que hace el proceso del crecimiento. Por el lugar que ocupa esta porción de la espalda, está regida por el tercer chakra, dicen los hindúes, que tiene mucha relación con el poder y la identidad del yo. Pero como hablamos de la espalda, tenemos que relacionarlo con lo negado del yo. Cuando surgen algunos problemas en esta zona, en la zona media, las ideas claves que pueden seguir son la conexión entre lo interior y el exterior, el proceso del crecimiento de cada persona, el poder del yo, la identidad del yo, de saber quién soy realmente, y lo negado de uno mismo, lo que uno niega de uno mismo, de su yo. La espalda inferior, esta porción comprende la columna lumbar, el sacro y el coxis, que es la mayor zona por la cual se consulta, sobre todo acá en Santiago y en el país, lo que les decía, la primera causa de ausentismo laboral. Esta parte de la columna está estrechamente vinculada con el crecimiento y maduración en todos los planos, incluido el plano físico. Por esta razón, las lumbalgias aparecen en gente madura, o sea, ya estamos hablando sobre los 30 años. Gente que no quiere terminar de aceptar su propio crecimiento y su propia maduración física como parte inherente a la vida. Muchas personas rigidizan su columna en una actitud terca de negación al fluir natural de la vida. Y por supuesto que cuando nosotros, desde el punto de vista energético, impedimos que fluya la energía, surge el dolor. Por su ubicación, esta parte de la columna tiene también relación con otros puntos o chakras desde el punto de vista hindú que tienen que ver con lo sexual. Una forma de evitar la sexualidad es cortar el flujo de energía a nivel lumbar. Es decir, desde lo físico se expresa con contracturas, dolores, así como también con problemas como en la curvatura normal de la columna, ya sea por exageración, lo que provocan los tacos en las mujeres, que es una hiperlordosis, una disminución de la misma cuando uno rectifica. Cualquier bloqueo de energía en este nivel traerá como consecuencia una merma en la energía sexual. Ese es otro tema que está muy vinculado a la columna, y a veces, sobre todo los hombres, tienen como mucho pudor de comentar que no están teniendo el mismo rendimiento que antes. La postura actual también que utilizan muchas jóvenes y jóvenes de sacar la colita hacia atrás, quebrando el ángulo normal de la columna lumbar, lo que hace en realidad es cortar el flujo normal de energía a esa zona, desvitalizando la función de todos los órganos a este nivel, incluidos los sexuales. Es decir, que tenemos la paradoja en la que una actitud seductora implica la hiposexualidad funcional y vienen los problemas. Como también está el primer chakra y los primeros puntos de acupuntura que tienen que ver con la parte sexual en la columna inferior, tendremos todo lo relacionado con él, sobre todo en lo que respecta al materialismo, lo más básico. Cuando usted tenga problemas en la espalda inferior, puede seguir algunas de las ideas clave. Tiene que ver con el proceso de madurar, tiene que ver con el envejecimiento negado, con la sexualidad negada o bloqueada o cuestionada, y el materialismo en todas sus formas. Y yo haría énfasis en esta última parte, el materialismo en todas sus formas, porque en trabajos en los cuales me ha tocado participar, en los cuales y pacientes en los cuales atiendo, que tienen altos niveles de estrés, que su motivo principal es vivir para trabajar, no trabajan para vivir. Ojo, una cosa es vivir para trabajar y otra cosa es trabajar para vivir. Idealmente tendríamos que trabajar para vivir. ¿Están de acuerdo conmigo con esa afirmación? Pero esta mañana venía escuchando también que somos uno de los países más trabajólicos del mundo y los menos productivos. Y esa razón es porque tenemos cambiado nuestros valores. Queremos generar recursos materiales y eso también afecta a este pilar de nuestro organismo que es la columna. Así que mis queridos amigos, después de comentarles las distintas patologías que producen estos problemas a la columna, mi invitación es a decirles, bueno, esto tiene una solución. Desde el punto de vista de la medicina china, esta obstrucción de chi, de energía y de sangre, la podemos solucionar en forma muy eficiente a través de la acupuntura, a través del masaje del tuina y con las distintas técnicas de la medicina tradicional china. Así que, como siempre, mi invitación es que, primero que todo, no tengan miedo, infórmense, vengan a verme. Estoy ubicado acá en pleno centro de Puente Alto, en el edificio RB, donde está la carnicería abajo. Eso queda en Concha y Toro 510, esquina Gandarillas, Concha y Toro 510, oficina 305, tercer piso, ahí a la salida del ascensor estoy yo. Así que, queridos amigos, vengan a verme, o si no, llámenme al 2186848, al 92186848. La medicina china tiene un lugar en Puente Alto. Doctor Carlos Rocha Rifo, conozca su trabajo, conozca su trayectoria y vaya a visitarlo. Pronto publicaré en internet, a través de YouTube, mi propia experiencia personal. Una persona que va con la mirada como ustedes, ¿no? Escéptico, ¿de qué están hablando? Como una especie de prueba de la manera en la cual la medicina china puede aportar, en este caso, mi salud, para comentarle a ustedes mi propia experiencia personal. Leonardo Araya, que está en sintonía, te mando un gran saludo. Me comenta que va a agendar una hora contigo. El hombre no jugaba hace 6 meses, volvió a jugar, y yo le había comentado acerca de vuestro trabajo y de los casos que has tenido, y le llama la atención. Pero obviamente, para que tú vayas, también yo requiero algo de ti, amigo auditor, al igual que Leo, que abras la mente, que no veas esto como algo chamánico, ¿ah? Sino que tiene que ver, tiene una base científica, ¿o no, doctor? Así es. De hecho, bueno, la medicina china, propiamente tal, existe ya hace más de 5.000 años. Documentada en forma científica, rigurosa, digamos, existen textos ya que tienen por lo menos cerca de los 3.000 años. Entonces, es una medicina que, bueno, por nuestra posición geográfica, para nosotros es nueva, pero créanme que es la más antigua del mundo. Muchos de los conceptos que se utilizan en medicina occidental, bueno, están relacionados con la medicina china, pero lo que es como más raro para los médicos es justamente vincular estos componentes emocionales que pueden causar problemas en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo energético. Esa es la parte que se diferencia un poco de la medicina occidental. Así que, además del punto de vista científico, existen muchos estudios que relativamente recientes, hablamos del año 60 en adelante, donde ya científicos franceses de connotadas universidades han publicado en revistas científicas serias la existencia de los canales energéticos que nosotros llamamos meridianos, o canales, o nadis, como era la traducción, por los cuales circula la energía. Que eso lo desconocía la medicina occidental. La medicina occidental solamente conoce lo que puede ver, sentir, oler, palpar, tocar, es decir, todo aquello que es una extensión de nuestros 5 sentidos. Y vuelvo a referir el mismo ejemplo, o sea, nosotros sabemos que la corriente eléctrica existe, pero no la vemos, pero ponemos los dedos en el enchufe y nos damos cuenta que es bien fuerte y tiene mucha potencia. Bueno, nosotros también tenemos una corriente eléctrica que nos nutre, que es este circuito a través del cual recorre todo nuestro cuerpo externo y a su vez alimenta nuestro cuerpo interno. Por lo tanto, la acupuntura, disponemos de una red de casi 2.000 puntos externos a través de los cuales nosotros, como un verdadero teclado de computador, podemos acceder al interior del cuerpo a través de estos puntos que están en el exterior. Así que no le tengan miedo, insisto, por favor, abran su mente, su corazón, y acérquense a tratarse conmigo, a consultarme y, por supuesto, a conocer más de lo que es la medicina china. También hay más información en la página web, que es centrodesaludequilibrio.cl. Y también, por supuesto, la página de Facebook, donde hemos publicado algunas fotografías donde aparecen como unas botellitas. ¿Qué son esas cosas? Nos preguntan. Las botellitas, lo que son las ventosas. Bueno, algunas personas vienen por algunas películas populares que han salido. Karate Kid. Como Karate Kid, claro. Es algo muy popular, es parte de lo que es la medicina china. Con las ventosas nosotros sacamos viento, sacamos calor, sacamos humedad. Restablecemos el equilibrio energético. Les recuerdo que este equilibrio energético lo desequilibran factores externos, que en esta época hay que tener especial énfasis en cuidarse del viento. La primavera, para los chinos, el factor, el Xi es Qi, como llaman ellos, el demonio energético que produce este problema en la circulación normal del Qi, es el viento asociado al frío. De ahí vienen estos resfríos, vienen estos dolores justamente en las articulaciones, en la musculatura. Estos días me llegó una paciente, bueno, una paciente puntual, pero son varios los que dicen que cuando ya no le encuentran qué tienen en medicina occidental, le dicen, no, usted sufre de una fibromialgia, que es una patología que está muy de moda, que es ya cuando prácticamente no tienen respuesta a qué puede ser. Y hay unos tratamientos, claro, que son carísimos, que son muy innovadores, y la medicina china, eso hace 5.000 años que tiene solución. Para ellos es viento frío o viento humedad o viento calor. Y el viento, como es móvil, este dolor se va desplazando por distintas partes de nuestra espalda y zonas específicas que los médicos occidentales dicen, sí, tienen todo un mapa en las zonas en las cuales puede manifestarse esta fibromialgia. Para nosotros es simplemente un viento que es producido por factores externos e internos, como los factores emocionales, y que tiene solución con la acupuntura y con esas ventosas en la cual nosotros vamos extrayendo ese viento interno. ¿Qué le pareció la charla al día de hoy que ha dado nuestro buen amigo el doctor Carlos Rocha Rifo? Visítelo, conózcalo. Vaya ahí a Conchitoro 510, oficina 305, edificio RB. Los precios son asequibles aquí a la comuna de Puente Alto. Amigo, amiga que está ahí sufriendo, tiene algunas dolencias, acérquese al doctor Carlos Rocha Rifo. Disfrute de los beneficios de la medicina tradicional china, pero por sobre todas las cosas, abra su mente. Abra la mente a la medicina tradicional china de más de 5.000 años. ¿Sí? Doctor Carlos Rocha Rifo, palabras finales después de su exposición. Bueno, primero que todo, agradecer a nuestra audiencia, a todos los amigos de acá de Puente Alto y alrededores que nos escuchan. Desearles un excelente fin de semana lleno de muchas bendiciones, cosas lindas. Cuidarse mucho del viento, de la humedad, del frío. Comer sano varias veces al día, en pequeñas cantidades. Y acuérdense de las frutas de la época. Las frutas de la época están para justamente nutrir los órganos que son más afectados. Esta es la época del elemento madera, cuya filosofía es crecer, buscar la luz, hacer proyectos. Y para ello, para poderlo lograr, necesitamos abundante agua. Así que, queridos amigos, 2 a 3 litros de agua al día. Coman fruta, una manzana en la mañana, ojalá 3 manzanas al día. Harta espinaca, alcachofa, espárrago. O sea, son cosas ricas. Y a aprovechar también siempre cereales, todo lo que son las legumbres, bueno, cereales como el arroz, legumbres, poroto, 2-3 veces a la semana. Y aprovechando que hoy día es viernes, también mariscos, pues los mariscos nutren el riñón. Así que un abrazo grande a todos mis queridos amigos y nos estamos viendo pronto. Ahí estuvo la exposición del doctor Carlos Rocha Rifo. Acérquese, conózcalo, disfrute de los beneficios de la medicina tradicional china. www.centrodesaludequilibrio.cl